QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo, obviamente por Estéreo 97, la número 1. Este es el show número 8 y esta es la 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música nueva de Project 86, Random Hero, y desde la ciudad de Cochabamba, Ivanks. No te separes porque en definitiva será un show de lujo. Iniciando esta edición, escuchaste a Red con un tema de su producción Release the Panic. Era la canción Perfect Life, extremo número 6 internacional esta semana. Punto Extremo. En muchas circunstancias puede que me sienta totalmente solo, como abandonado en un rincón, abandonado en una calle totalmente desierta, abandonado en un mar de gente. Nadie entiende lo que yo trato de decir. Nadie entiende lo que yo trato de hacer, pero muy en el fondo de mi mente y corazón, sé que tú estás conmigo. Y nunca, pero nunca de los nunca, estoy solo realmente. I waited for you today, but you didn't show. No, no. Today. So where did you go? You told me to call, said you'd be there, and though I haven't seen you, are you still there? I cried. And Never Alone es lo que acabas de escuchar de Barlow Girl. Punto extremo. Sentirse solo no es un sentimiento nuevo. Muchos están rodeados incluso de su familia. Y absolutamente nadie te tiende una mano para entenderte. Muchos están rodeados de seres queridos, pero todos te miran como si fueras una simple máscara. Se olvidan que existe alguien realmente que tiene sentimientos. Así es estar abandonado. Pero lo vuelvo a repetir. Muy en el fondo de mi corazón y de mi mente, sé que no estoy abandonado porque estoy contigo. Wake up, sleepy, wide awake! Master, master, save me. Master, master, give me. El extremo número 2 acaba de llegar a tus oídos. Era Love and Death, la banda de Brian Head Welch, con su canción The Abandoning. No te separes porque después de la pausa, la música nacional del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.